Bueno, Bauti, se te ve muy emocionado, muy contento. Fuiste el primero que lo vi festejando, saliste disparado cuando quitó la pelota, todavía no había terminado y ya estaba festejando. Ya había visto que la había agarrado, creo que Fede, no me importó nada, me fui a abrazar con Octi, que fue el primero que entró a la cancha. Le dimos un abrazo que tuvimos tirado ahí hasta que nos quedamos en el piso, vinieron todos, hasta que salimos estuvimos abrazados. Jugaste el mejor partido de tu vida, porque jugaste un partidazo, defendiste, anotaste casi 10 puntos, no tengo la planilla, pero creo que fueron 10, metiste dos triples claves, ¿fue el mejor partido de tu vida? No sé si fue el mejor partido de mi vida, por cómo fue. Sí fue el partido de mi vida porque seguimos campeones. Era lo que soñaba, desde siempre en realidad. Era algo que me debía, que quería para mí, después de tanto luchar, al fin se me dio.